Muy buenos días, queridos amigos y amigas que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Franja Lara Yola le da la cordial bienvenida y le invita a que se quede con nosotros en esta hora de consejos, de sugerencias y de orientaciones para la familia. Queremos que su salud sea óptima, que su familia se encuentre en las mejores condiciones y queremos siempre darle gracias al universo por esta oportunidad y este tiempo que tenemos de compartir con ustedes conocimientos ancestrales. No es nada que nos pueda inventar o que nos estemos, digamos, cosas nuevas que tengamos que decirles. Ustedes ya saben, lo ancestral es único en la vida. Y muchas de esas cosas ancestrales tienen el conocimiento, sus abuelas, sus abuelos, sus tíos, que en el tiempo han ido aprendiendo y de pronto han ido almacenando el conocimiento y las generaciones actuales ya no la toman mucho en cuenta. El programa siempre se caracteriza por orientar y dar consejos y sugerencias para que su salud, su vida sea mejor. De hoy en adelante sea una criatura nueva y que sus decisiones siempre sean pasos positivos y progresivamente sea una buena y excelente familia. Nuestro programa siempre atento a sus llamadas. Si usted quiere una comunicación con nosotros, puede hacerlo a través del WhatsApp o a través de las llamadas al 099-9298-117. O a su vez puede mandarnos también su WhatsApp o su inquietud a nuestro WhatsApp. Así puede también sacar una cita si desea una atención personalizada. Usted sabe, estamos ubicados en la Paz y Patria, frente a la notaría 76, a una cuadra del puente del Huambra, para los que no se ubican y vienen de provincia. Bien, nuestro programa de sabiduría ancestral tiene como tema ahora sobre la diversificación de los alimentos. Pero esta diversificación lo hemos tomado desde la alimentación primaria, lo más saludable, los aspectos fundamentales para garantizar la salud y el buen crecimiento y desarrollo de los niños. Pareciera mentira. No solamente tenemos que fijarnos en nosotros, que ya estamos grandes, o en los adolescentes, sino desde cuándo nosotros tenemos que controlar la alimentación o manejar una correcta alimentación para que seamos más saludables. Y esto es desde antes del embarazo, durante el embarazo y cuando ya ha dado a luz, cuando el niño nace. Prácticamente estamos hablando de la alimentación más fina, más detallada, como es la leche materna. Obviamente la leche materna es un alimento incomparable. No hay producto todavía que le pueda reemplazar a la leche materna. Sin embargo, las mamitas más jóvenes ya no quieren dar de lactar y buscan la fórmula plástica, la fórmula química. El médico dice que tiene que ayudarle al niño a crecer con fórmula química para recién nacidos. Y es donde empieza el problema del bebé. Porque nosotros somos las culpables y los culpables de que el bebé dañe su intestino cuando recién se está formando. De ahí que la diversificación de los alimentos y la alimentación saludable, hablando desde el aspecto fundamental para garantizar la salud y el buen crecimiento y desarrollo de los niños a través de los tiempos, siempre ha sido la leche materna, porque este previene enfermedades, deficiencias, malnutrición y la anemia, entre otras enfermedades que también pueden manifestarse, que no crece el niño, que no rinde o que tiene alguna deficiencia en sus órganos internos. Entonces, nosotros sí vamos a poner énfasis desde el principio el tipo de alimentación que debe tener su bebé para que en el tiempo sea una persona saludable. La leche materna es un alimento exclusivo, exclusivo, exclusivo hasta los 6 meses. El niño no debe tener ningún tipo de alimentación externa que no sea la leche materna. La leche materna es la comida favorita del bebé. Y el bebé no debe estar tomando ni fruta, ni agua, ni otro alimento durante esa etapa de los 6 primeros meses. Porque es en donde a él se le está formando los hábitos de alimentación y a desarrollar o a mantener sus sentidos completos. Si nosotros como madres no le cuidamos y ponemos adicional a eso fórmulas que no son las de la leche materna, vamos a dañar el intestino, vamos a dañar el estómago, vamos a afectar la salud del niño. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es informándole cómo puede prevenir las enfermedades, las deficiencias nutricionales o la anemia o el que no crezca saludable su bebé. La leche materna contiene la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades del bebé. Por eso no necesita darle ningún adicional. Incluso en climas cálidos, secos o fríos. O sea, la leche es leche. La leche de la mamá es única porque tiene la temperatura adecuada, el dulce adecuado, las vitaminas exactamente como el cuerpo del bebé necesita. No hay oferta de aguas, ni de tés, ni de frutas, ni de comida de sal, ni de carnes durante los 6 primeros meses. La leche materna ingerida le da al bebé la seguridad de tener 100% muy buena salud. Es más nutritiva. Además, aumenta la protección. Fortalece su sistema inmunológico y evita riesgos de enfermedades, tanto simples como crónicas. Usted sabe que la enfermedad no depende de la edad, depende del sistema inmunológico, como fue tratado durante el embarazo, tratado durante el crecimiento. A partir de los 6 meses podemos introducir otros alimentos en forma lenta y gradualmente, manteniendo siempre la leche materna hasta los 2 años de edad. Porque en esa edad, en ese tiempo, es donde el niño coge la fortaleza y se va formando los campos de fortaleza ósea y muscular. Entonces, la mamita le da la leche y el bebé va creciendo. La lechecita de la mamá es como una transfusión de sangre directa de la madre al hijo. De esa forma se encuentran conectados los niños y los bebés con su madre. El mantenimiento que le demos al bebé cuando está lactando sobre la alimentación y sobre la diversificación que le vamos a tener que ir incrementando es responsabilidad de todos. Si realmente queremos algo saludable, alguien saludable, tenemos que dedicarle el tiempo suficiente para que el niño crezca saludable. A pesar de que los niños empiecen a ser ya gradualmente alimentados después de los 6 meses, de los 7 u 8 meses, con las papillitas que les damos de manzanita, de granadilla, de platanito, juguitos de mandarina, insistimos en que debe seguir tomando el seno hasta los 2 años. incluso recibiendo los alimentos adicionales. El niño debe continuar amamantado. La leche materna continúa alimentando al niño y protegiendo las enfermedades a pesar de tener los alimentos que gradualmente vamos a ir incrementando para que el niño vaya adaptando su organismo. En esa etapa es necesario ofrecerle ya agüita tratada, o sea, filtrada, hervida, entre comidas para que él tenga mejor su digestión. Después de los 6 meses, se les da alimentos complementarios 3 veces al día y el bebé continúa amamantado. Si el bebé succiona el pecho a la edad de 6 meses, ofrezca una papilita, 2 papilitas a los 7 meses, a los 8 meses, pero así, saltadito, saltadito, que el cuerpo se vaya adaptando. No le vaya a dar comida con carne, ni con grasas, ni con mantecas de chancho, ni con nada de aliño. Las sopas que le vaya a dar o que le vaya a incrementar, que eso es a partir de los 8 meses o 9 meses, que sean sin grasa, que no tengan sal, que no tengan azúcar, para que el bebé no pierda el gusto, no pierda el sentido del sabor. Porque cuando pensamos que ya pueden recibir alimentos, hoy como los niños nacen tan desarrollados en todos los sentidos, los papás pierden el sentido y quieren que coma lo que él también está comiendo. Si come arroz, le quiere dar arroz al bebé. Si come sopa, le quiere dar sopa al bebé. Error. Porque el niño no se encuentra en la misma capacidad del adulto de poder desdoblar toda la intensidad de aliños y de comida que usted come. Entonces hay que darle sin aditivos. La comidita tiene que ser bastante natural y las frutitas también. Claro, hay que irle incrementando y hay que ir poniendo una diversificación dentro del proceso de crecimiento. Para integrarle en la familia al bebé, vamos a ir paulatinamente. Pero como les decía, no se debe utilizar especias industrializadas, excesos de sal, pimienta, alimentos grasos, como también las carnes, ¿no? Porque ahora todo es con carne. La gente no puede comer si no tiene un pedazo de carne en la sopa y otro en el arroz. Entonces, eso para los adultos les hace daño. Imagínense para un bebé. Tenemos que ser muy cuidadosos. Porque si pensamos que ellos pueden comer lo mismo, nos equivocamos y dañamos la salud del bebé. Poquito a poquito podemos ir incrementando sopitas, licuaditas de verduras, de legumbres, de cereales, pero no le ponga carne, ni le ponga despojos tampoco. O huevos, no lo ponga. Si le va a dar un huevito, que sea un huevito de codorniz, y eso también pasado los 9 meses. Ya sea que el niño siga, el bebé siga siendo amamantado o no, la dieta debe definirse con la ayuda también de su pediatra para que no tenga deficiencias en el crecimiento de acuerdo con las necesidades individuales de cada bebé. Eso es así. Debe ir ofreciéndole nuevos alimentos de acuerdo con los horarios de comida de la familia, a intervalos regulares y para respetar el apetito del bebé. Porque ellos tienen otro horario biológico, tienen otra necesidad, están creciendo y necesitan, y ellos queman con mucha facilidad las calorías. Es importante cuidar la alimentación en ellos desde pequeños para que no tenga el problema de obesidad. Hoy es muy común la obesidad infantil, porque el papá y la mamá piensan que el niño debe estar gordito. No, debe estar saludable, no gordito. Tiene que estar saludable. Es importante distinguir los signos de hambre de otras situaciones de incomodidad para el niño, como sed, sueño, frío, calor o los pañales sucios, ¿no? Que normalmente ellos lloran por algo. No lloran porque quieren molestar a mamá y a papá, lloran porque les molesta algo, tienen sed o tienen frío o tienen sueño o demasiado abrigados, les da mucho calor, empiezan a sudar y lloran porque se desesperan o los pañalitos están sucios. Entonces todo eso nos toca ir aprendiendo en el camino para que ellos vayan creciendo saludables. No insista en darle de comer alimentos con azúcar. El bebé es bebé y tiene que aprender a cuidarle desde pequeño para que él después tenga mejor salud. No le empiece a dar alimentos cuando el niño no quiere o no tiene hambre, no está en la necesidad. No rompa ese reloj biológico del bebé o del niño. El niño sabe cuándo tiene que comer y el niño sabe qué tiene que comer. Claro, si usted forma buenos hábitos. Usted como mamita, papito o los abuelitos que más pasan con los niños, trate de ofrecer comida regularmente sana, pero sin horarios rígidos y los intervalos entre comidas deben ser fijos. O sea, tratar de orientar y educar al niño en su crecimiento. No le castigue al bebé porque no quiere comer su comida que tiene carne. No le ofrezca premios al bebé para que coma. No le enseñe desde pequeño a manejarse por chantaje o por interés o por competitividad. Y todo eso depende de mamá y papá y eso tiene que ver con la alimentación. Son hábitos que nosotros somos los responsables de que el niño quiera o no quiera comer el brócoli, la zanahoria, la col, el repollo, o sea, tiene que comer, o sea, esto le damos y cuando adaptamos al paladar del bebé desde pequeñito, sin sal, sin azúcar, comidas saludables, ellos no se van a renegar, tampoco vamos a excedernos. ¿Qué papitos que quieren? Come, pero usted como papá y como mamá no come porque no le gusta. Y otras de las cosas que también hacemos y cometemos el error es de decirle que coma cuando a nosotros no nos gusta y también de no darles cosas saludables a los niños porque a nosotros no nos gusta. Es igual con la ropa, le vestimos porque a nosotros nos gusta, no porque el bebé le gusta. Entonces, son cosas similares con la alimentación. En la ropa porque él no puede opinar, porque es pequeño. Pero en la alimentación, el niño tiene que ser respetado en la alimentación, no violentado. De ahí que se habla de la alimentación complementaria, debe ser una alimentación gruesa desde el principio y debe ser ofrecida por la cuchara. Entonces usted coge, le da, que mueva su cuchara y así aprenda a madurar y a tomar decisiones solo. Empiece a darle una alimentación de consistencia pastosita, como habíamos dicho al principio, los purecitos, las papillitas, y aumente gradualmente la consistencia hasta que alcance la dieta ya de la familia. O sea, poquito a poquito. La comida de ellos siempre va a ser diferenciada. Y la comida de usted es una comida un poquito más densa. Entonces, tratar de que desde el principio el niño se eduque en una alimentación sana. Al principio, pues los alimentos complementarios deben prepararse especialmente solo para el bebé. Aparte de la comida de la mamá, el papá o la familia. Los alimentos deben cocinarse en suficiente agua para que estén suaves. Es decir, deben quedar poca agua en la sartén para que así los niños no sufran de estreñimiento, no sufran de dolor de huesos, no sufran de dolor de cabeza y tengan buen rendimiento desde pequeñitos. No se recomienda, normalmente no se recomienda batir la comida, o sea, licuar la comida. El bebé tiene que aprender a degustar el alimento entero, pero en pequeñas proporciones, en pequeños pedacitos que pueda masticarlos, que pueda aplastarlos. Que las consistencias no sean duras, que tiene que aprender a masticar, porque si le damos todo licuado, estamos en un error. Debemos hacer que el niño vaya adaptándose a la vida que él tiene que irse desenvolviendo y desarrollando. Y de esta manera, pues nosotros vamos a ver que el rendimiento es mejor para el bebé y va a haber un poco más de tranquilidad para la mamita o para el papito. Ya no tiene que estar forzándole a comer alimentos que usted ve que no le hace bien, ¿no es cierto? Por eso es que ahora en la actualidad, pues con los derechos de la alimentación, los derechos que existen para los niños, están los alimentos naturales como una de las prioridades. Según la Organización Panamericana de la Salud, que es la OPS, y la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, nos dice que los alimentos naturales son aquellos a los cuales no se ha añadido ningún componente químico ni adicional, ni es transgénico. Es decir, no se le ha adicionado industrialmente ni sal, ni azúcar, ni grasas u otros componentes. Y tampoco han recibido un tratamiento genético. Entonces, ahí estamos hablando de alimentación natural. Y esto lo podemos identificar porque son perecederos a corto plazo. Es decir, tienen escasa vida útil y después de unos pocos días comienzan a alterarse, o sea, empiezan a dañarse, empiezan a descomponerse. Muchos de ellos solo son seguros tras recibir un proceso de cocción en nuestra casita. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta, que el alimento que les vamos a dar a nuestra familia, especialmente a los niños y a los adultos mayores, tiene que ser productos naturales sin transgénico. Alimentos orgánicos. Es lo mejor para ellos. Y de esta manera nos ayudamos nosotros económicamente y ayudamos también a nuestra familia. Los podemos identificar porque son poderosos y nos dan energía, nos dan vitalidad, nos dan salud. Y es fácil darse cuenta, este grupo de alimentos se encuentran en las frutas, verduras frescas, los tubérculos, las legumbres, las semillas, los frutos secos. Ahí está, fácil de identificar. Claro, nosotros no le recomendamos dentro de la alimentación de los niños el consumo de carnes de cerdo, embutidos o las carnes rojas. No le estoy diciendo que se haga vegetariano, pero sí que seleccione su alimento, que mientras más natural sea, usted se va a sentir mejor. No estamos aquí para convencerle, estamos para informarle. Y usted decide. Junto a los alimentos naturales podemos identificar a los alimentos mínimamente procesados, a los cuales no se han añadido ingredientes, pero sí han recibido un mínimo procesamiento que no lo altera su naturaleza. Por ejemplo, se los lava, pasteuriza, se los limpia, se los congela, se los esteriliza, fermenta sin producir alcohol o envasa. ¿No es cierto? Ahí estamos hablando de mínimamente procesados, pero estamos hablando procesados dentro de casa, no con elementos químicos. Estos alimentos son más fáciles de almacenar y se conservan por más tiempo, pero son igual alimentos y no productos, que es diferente, porque ya cuando son productos estamos hablando de fórmulas plásticas, de fórmulas que se inventan para complementar la alimentación o la comida del ser humano. Y se los conoce como alimentos, digamos, plásticos o fórmulas plásticas. Estamos hablando de que tenemos que llevar una alimentación más sana. Podemos tomar dentro de esto, pues encontramos el yogur, ¿no? El yogur en conserva de natural también se puede utilizar. Usted puede hacer el yogur en casa. Sabemos que es fácil hacerlo. Entonces puede tomar un esferito y un papelito que le vamos a decir cómo hacer el yogur natural en su casa. ¿Cierto? Así usted también se ahorra dinero en evitar el médico, estar siempre en la farmacia o sufrir con alguna enfermedad dentro de la familia, enfermedades crónicas. Si quiere alguna cita con nosotros, puede llamarnos al 099-9298-117. Estamos ubicados en la País y Patria, frente a la Notaría 76, y atendemos de lunes a viernes desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Claro, si usted no puede venir temprano a la cita, nos acoplamos a su horario. Hay personas que nos han llamado a las 5:30, después de que sale de su trabajo o que se desocupa de su trabajo y viene a la consulta ya en la tarde. Podemos acoplarnos a su horario. Mándenos su número en nuestro WhatsApp y hacemos la cita, o si tiene alguna inquietud también puede llamarnos o mandarnos su mensajito. Con mucho gusto le podemos orientar o le podemos ayudar con los tratamientos tanto faciales como en la salud. Para las personas y adolescentes que sufren de acné, de descalcificación, de baja de memoria o un alto índice de estrés, algo así que parece tan simple como un estrés, tenemos varias fórmulas estrella dentro de nuestros productos. El multivital, el NIM, valeriana, bueno, y otros elementos que son para la salud suya, como es la purga ejecutiva, que también lo puede conseguir en la flor del capulí. Así que no se olvide, le esperamos, visítenos, tenemos almuerzos vegetarianos de lunes a viernes. Todo esto es fácil si usted decide tener una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida y dejar unas buenas huellas luminosas para su familia de un estilo saludable. Sin irnos tan lejos, solamente con un recuerdo de los saberes ancestrales, de lo que nos han dejado nuestros ancestros y también de lo que aún nos pueden enseñar papá y mamá o lo que nos pueden enseñar los abuelitos. Incluso los amiguitos o los papás de los amiguitos, cuando hacen las mesas, las reuniones, conversan de esos temas, usted ponga la atención, aprenda, porque el adolescente ahora es toda una esponja y los niños también. Entonces saben mucho más a veces que los mismos adultos, porque ahora todo es el Google. Algo no saben, es el Google y nos dan largo, ¿no? Entonces, les invitamos a que siga con nosotros en Medicina Ancestral. No se nos vaya. Manténgase con nosotros. Volvemos después de una pequeña pausa. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral, Radio Casa de la Cultura y Franja Larayuela le invita a que se conecte con nosotros todos los días lunes de 11 a 12. Siempre esforzándonos y luchando porque nuestros queridos oyentes se encuentren en las mejores condiciones de salud espiritual, mental, física, emotiva, emocional. Buscamos siempre la mejor dosis de alimentación que es por los sentidos, ¿sí? Usted se alimenta por los ojos, por la nariz, por la boca, por la piel, por el gusto, por el tacto. Ese tipo de alimentación consciente y limpiando la mentalidad y el corazón con sentimientos puros, más limpios, siempre nos va a ir mejor, siempre. Vamos a tener la presencia de la gran fuerza creadora, de ese gran Dios o de esa gran energía universal que nos dio la existencia. Recordemos que a pesar de que la gente se ha entrado en ahora ya es la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. A pesar de que ya hay la vacuna, o mejor dicho, no hay vacuna, hay un paliativo que le llaman vacuna para que usted lo identifique en el lenguaje, pero que realmente no es una vacuna, es un paliativo que la gente está buscando ponerse desesperadamente para poderse comunicar con el resto y ya salir a las fiestas, a las farras, mantenerse con la familia de provincia a provincia. Le puedo decir que esa no es la solución. La solución es que usted siga protegiendo su sistema inmunológico a través de los buenos hábitos de alimentación y con una buena diversificación de alimentos que no sean monótonos y que todo el tiempo haya una variación dentro del proceso alimenticio desde los bebés a los niños a los adolescentes. Vamos a topar un poquito el tema con los adolescentes, porque hoy en día, como hay el proceso de la pandemia, hay el proceso de que los estudios son por pantalla y los trabajos también son teletrabajo, teleestudio. Obviamente hay otros hábitos, otras costumbres y otros efectos también, no tan positivos. Primero, porque los niños se encuentran aislados del mundo en general. Y segundo, porque la alimentación hay un cambio totalmente difícil, brusco a lo que estaban habituados. Hoy tenemos con más frecuencia dentro de casa una pizza, hoy tenemos con más frecuencia una hamburguesa o comida mandada a traer, comida chatarra. Casi muy poco la gente manda a traer comida sana. No manda a traer ensaladas, no manda a traer comida natural, sino que todo viene procesado en alimentos que reciben un procesamiento industrial durante el cual se cambia la naturaleza del alimento. El origen al adicionarle materia grasa, sal, azúcar, aditivos u otros componentes ya son procesados. Y esto tiene un efecto muy, muy particular dentro de la adolescencia y dentro de las personas, la salud de las personas que están en teletrabajo, sí están afectados emocionalmente, están afectados psicológicamente, están afectados, el estado de estrés ha subido más y por ende también hay más suicidios. Ha subido el índice de suicidios. Porque ahora la situación económica también es mucho más precoz, es más se termina muy rápido el dinero y es más difícil conseguirlo. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, se encuentra desempleada, los niños están en casa, en otros hábitos y costumbres, los adolescentes están con problemas de piel, problemas de huesos, problemas de rendimiento y en especial se encuentran deprimiditos. Pero deprimiditos porque tienen un montón de trabajos que hacer, pero quieren salir. Es una forma de que se les ha cortado la socialización humana. Entonces se encuentran afectados y por eso se vierte todo en la piel. Y empiezan a brotarse por el alto índice de estrés que comienzan a tener los adolescentes y tienen problemas en su salud. Aparte de eso, pues los alimentos procesados que se sirven toda la familia, por más que les digamos no a las papas fritas, no a la hamburguesa, ellos van por ese lado. Quieren sentir ese tipo de alimentación porque su organismo ya se encuentra procesado, digamos, intoxicado. Entonces, sí le recomendamos que se haga una purga por lo menos 2 veces al año, que se limpie el intestino, que se limpie el organismo para que la reacción del cuerpo también sea diferente, que tenga un mejor rendimiento y que tenga mejor su salud. El adolescente no está inmerso de los procesos que está pasando la familia. También se encuentra dentro del proceso de cambio y ahí es donde debemos cuidarles. Tenemos la obligación como papás, digamos, el tener cuidado, identificar la comida que les estamos dejando que se sirvan o que les estamos dando para que se sirvan. Porque nosotros solo decimos, aquí está, esto hay que comer y les ponemos a veces la comidita y si no comen, pues les dejamos ahí, ellos bajan, se hacen su comida rápida, que son productos que no son buenos, pero es porque papá y mamá ponen eso en la refrigeradora. Entonces ellos también se adaptan a lo que papá y mamá le da. Entonces, hay que identificar qué tipo de alimentación queremos para ellos. Y hay que buscar las versiones diferentes de alimentos naturales, lo que le da de origen natural y que la mayoría de los adolescentes huyen. Si usted no le enseña, el niño no aprende. Entonces, hay que dejar de hacer esas preparaciones medias complejas, medias locas, que es arroz con piña, con pasas, con manzana. O sea, no alteremos la naturaleza, no alteremos los jugos gástricos y no enfermemos los organismos de nuestros hijos, ni los nuestros. Tenemos que buscar una alimentación con frutas, sin conservas. Entonces, y buscar hacer en casa la comida. Bajar el índice de consumo de carnes, de quesos grasos. No añada más sal de lo debido porque se daña sus riñones. Al igual, las bebidas alcohólicas o las bebidas, algunas golosinas que tienen en casa, evitarlo al máximo para que los adolescentes puedan desarrollar más saludables. Hoy se los ve mucho, mucho a los adolescentes en un estado depresivo, en un estado de salud no tan buena y cambian el carácter. Todo esto tiene que ver con su carácter y con su forma de vida que está llevando. Entonces, evite los alimentos procesados. Evite los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son altamente procesados. Se elaboran a partir de ingredientes industriales. En su mayoría, y en ellos no podemos reconocer o se presentan muy escasas cantidades los alimentos naturales, porque ya son procesados. Y eso es lo que ahora se utiliza, porque cogen, llegan, ponen agua y meten al micro, está hecha la sopa. Ese es un alimento ultraprocesado, por ejemplo. Y en la cartilla le dice fideo saludable. Le calcifica sus huesos, le alimenta su cerebro. Caray. Nos creen ignorantes. Nos ponen en el punto de la ignorancia. Y lo peor es que nosotros, como padres, teniendo esa obligación de orientarles, nos creemos que eso es bueno y les vamos llevando a casa para que sigan esos regímenes alimenticios erróneos. Esos alimentos altamente procesados son cancerígenos. Entonces, compra la enfermedad con su propio dinero. Eso se los puede identificar porque son altamente durables y altamente apetecibles y lucrativos, es más, porque le dan barato, le regalan casi el producto. Entonces, ahí no hay versión de alimento natural. Y generalmente están listos, solo es de meter al micro y comer, así de simple. Entonces, nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo, solamente comprar las cajitas de cartón y llevar a casa y tener listo cuando tenemos hambre, pues solamente metemos al micro. ¿Qué tal? Gravísimo, ¿cierto? Entonces no hay una diversificación de alimentación sana. Hay una diversificación de alimentos químicos, de alimentos procesados, de alimentos que son ya dañados genéticamente. Entonces tenemos que buscar las alternativas de cómo volver a los conocimientos ancestrales, cómo volver a una alimentación saludable como tenían nuestros abuelos. Estaba el repollo, estaba la acelga, estaba el brócoli, estaba el rábano, la cebolla, el ajo. Ahora los niños no comen ni cebolla ni ajo porque mamá y papá no les gusta o porque la empleada no les pone. Entonces, vamos a ver que tenemos que cambiar los hábitos de alimentación para todas las edades. Buscar una diversificación de alimentación natural, sana, y dejar afuera lo que es la bollería industrial, los politos y papillas comerciales, las salchichas y otros embutidos, que los nuggets de pollo, que los como es palitos de pescado y semejantes así, ¿no? Que la gente está acostumbrándose a consumir ese tipo de comida. Bebidas energetizantes, o sea, bebidas que son isotónicas, que vienen con colorantes, preservantes, endulzantes, y que a la larga o a la corta, pues la salud le cobra la factura. Y de ahí tiene enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades de riñones, la diabetes, que es una de las pestes más grandes que tenemos ahora en la humanidad. Eso del consumo de las margarinas, mermeladas, las salsas, los cereales de desayuno, que son, todos son químicos. Todos, todos, todos ultraprocesados. No es elemento natural. Si usted se come una quinoa, estamos hablando de un proceso natural. Pero si usted va y dice, yo como cereal de desayuno, uno va a ver todos esos plastiquitos que ponen en la leche, en el yogur y se toman así. Ya están tomando cereal. Se toman sus varitas de granola, dicen, no, me voy a comer una barrita de granola. ¿Qué alimento están teniendo? Llega el mediodía y se come pizza. Se manda a traer una hamburguesa, alimentos listos para consumir. Entonces, todo eso tenemos que eliminar de nuestra alimentación. Por supuesto, si queremos vivir sanos y queremos vivir saludables, tener una calidad de vida buena, aplicar el Suma Kausai en su vida. El Suma Kausai es un estado de bienestar completo. En todos los sentidos. Y eso es desde niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor. Eso es para todas las edades. Pues como podemos ver, estos son los productos más peligrosos para nuestro organismo, debido a que en ellos poco encontramos la fibra, las vitaminas, los minerales que ofrecen los alimentos naturales. Por el contrario, todo lo químico se trata de alimentos colmados de grasas trans, de sodio, de azúcar, concentrados de energía que realmente no son necesarios para nuestro cuerpo y que son muy dañinos. Entonces, eso tenemos que ir viendo y sacar nuestras propias conclusiones. Evaluemos cómo estamos en casa, evaluemos cómo está la familia, evaluemos cómo estamos nosotros. Y de acuerdo a eso, saquemos las conclusiones y veamos si lo que estamos haciendo está bien o lo que estamos haciendo es rescatable. Realmente para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes estos espacios porque así tenemos la oportunidad de poderles orientar o de poderles guiar para que su vida mejore, para que su salud se restablezca. Recuerde que en tiempos de pandemia tenemos que seguir con los cuidados. No importa si usted ya se ha vacunado. No importa que ya le vacunó al abuelito, a la abuelita, al papá, al tío, a todos. Eso no quiere decir que usted tiene que salir sin mascarilla o sin alcohol. Por favor, lleve su mascarilla, lleve su alcohol. Desinfecte sus manos, desinfecte el asiento del carro donde usted se está sentando. No importa que sea su propio auto. Limpie también su auto. Desinfecte su auto. Recuerde que usted es el responsable de la salud de su familia. No es que solamente usted se sube al carro. Se suben sus hijos, se suben sus padres, se suben sus abuelos, sus hermanas, hermanos o tíos. Y usted no sabe cómo cada uno viene de un bus, viene de otro bus, viene del trole. Entonces, y se sentaron en su carro. Hay que desinfectar. Hay que ponerse alcohol en los zapatos para subirse al auto. Eso es ser responsable, actuar con responsabilidad. Entonces, en tiempos de pandemia como la que estamos cruzando ahora mundialmente, no crea que porque se vacunó ya está salvado. No. La vacuna solo es un paliativo para que usted no tenga la misma. Digamos que si le llegara a dar un COVID, que sea como una gripe, que se pueda curar y que no pase los problemas traumáticos que han pasado otras personas para poder salir del COVID o la pena de verles partir de este mundo. Para eso es el paliativo vacunario que hay ahora. No crea que con esa vacuna usted ya queda inmunizado. No, no, no, no. Por eso se dice que solamente es para bajar la intensidad de los efectos del virus. Así es que si se vacunó, siga cuidándose, tome líquido, tome agua de eucalipto, constantemente hágase gárgaras de agua sal con limón, tome el cocimiento de eucalipto, canela, tomillo, clavo de olor, anís estrellado, todo lo pone en una sola olla, hierve y tiene para tomar durante el día. Otra de las cosas que son preventivas es que si usted puede tener un plato en el comedor o en la sala o en su dormitorio picada en rodajitas la cebolla paiteña colorada, esta paiteña asimila, absorbe los tóxicos, los virus y las bacterias de su habitación, evitando así que su pulmón se lastime o que su estómago se lastime o que su salud se vea flagelada. Entonces, ya sabe, puede hacer un ambiente cálido, húmedo también. Pone una olla de agua a hervir con estas plantas y que esté en el ambiente limpiando todas las larvas y todas las bacterias que se encuentren. Son formas de cuidarnos. Sacuda la cama, cámbiese de ropa, deje los zapatos por fuera. Son formas de prevenir las enfermedades. Y le vuelvo y le digo que a pesar que tenga las vacunas, no quiere decir que usted ya no se va a enfermar o ya no se va a contagiar. Al contrario, con más responsabilidad, cuide de la familia y si en realidad quiere que todavía su familia esté juntos, pues la responsabilidad no es solo de uno, es de todos. No esperemos que el gobierno nos venga a cuidar, porque eso va a ser imposible. Pero usted sí se puede cuidar a sí mismo y a su familia. Quiero agradecer infinitamente al universo, a la gran energía creadora, por haberme dado este espacio, este lugar, para compartir con todos nuestros amigos y amigas radioescuchas de Radio Casa de la Cultura y Franca Larayuela, que se esfuerza en cada uno de sus programas para que nuestros amigos, nuestros oyentes estén en mejores condiciones y con mejor calidad de salud y de vida. Agradezco a mis compañeros del Control Master por hacer posible que el programa salga al aire y que usted pueda escuchar en su casa, en su trabajo o en cualquier lugar donde decida escucharnos. Gracias también a todos los amigos y amigas que han estado constantemente sintonizándonos y también que han estado en nuestros talleres de salud y nutrición que hemos dado vía Zoom. Vamos a seguir programando algunos otros talleres, les anunciaremos a través de este medio o en el WhatsApp, si usted nos deja su teléfono, le mandamos los mensajitos para que se conecte los días que vamos a tener las conferencias de salud a través del Facebook Live vía Zoom. Entonces queda invitado a mejorar su vida, a mejorar su salud, a tener una mejor calidad de vida, un buen sueño y a ser bendecido por el universo con toda la potencialidad de la palabra. Un abrazo gigante. Estuvo con ustedes Miriam Sánchez y espero que nos escuchen en la próxima audición el lunes siguiente. Hasta pronto. Les veo y les escucho la próxima semana. Espero que nos visiten en la Flor del Capulí. Estamos en la Paez y Patria, frente a la Notaría 76. Y recuerden que tenemos productos naturales para su salud. Hasta pronto.